Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Atención, pregunta. ¿Cuántas novias has tenido en Vitoria? En Vitoria, sí. Creo que fueron pocas, ¿eh? Uno, dos, tres, Angelita. Cuatro. ¿Solo cuatro? Solo cuatro. Es que era una época en la que yo me descuidaba mucho, no estaba del todo guapo y tal. Y fueron cuatro, pero formales. También hay que entender que fueron una... Formales. Sí, formales. Sí. Pero estuve una semana. Ah, sí, formal, esas no, no hay que contarlas. Estuve una semana solamente, o sea que también se entiende. O sea, la gente, en una semana cuatro novias. Sí, yo creo que la gente que se tome en serio lo que digo le puedo caer muy mal, ¿eh? Que sepan sí, que es broma, ¿eh? Sí, sí. Que sepan que es broma. Oye, Juan Carlitos, mañana no, el próximo fin de semana, el próximo domingo, sí. Nos vamos a ver en el Teatro Monumental de Madrid. Exacto. Con todas sus novias. Exacto. Y Madrid hay, debe tener. No vayan todas las novias, que no vayan allí. Porque y hay que decir que cambiaremos un poco el orden, porque los cuentos para Ulises son siempre los sábados, pero haremos, coincidiendo con el programa 1000, el cuento de Ulises. Además, ¿y no digas con quién? No, pero lo haremos en directo. Bien. En directo. Y lo que sí que podemos anunciar es que tal vez, si se portan bien los escuchantes, que seguro que lo harán, alguno podrá participar con un papel en el cuento. O sea, yo voy a poner un papel del cuento en blanco para que lo haga un escuchante, ¿vale? Y recuerda que tenemos que aplaudir a dos escuchantes. Exacto, hay que aplaudir. O sea, no, tenemos trabajo el domingo, bueno, tenemos trabajito. En realidad, todo el programa de aniversario, programa 1000, va a estar dedicado a Juan Carlos Ortega y sus inventos radiofónicos. Si es que no vamos a tener tiempo para más. Y sus novias. Yo es que estoy obsesionado con las novias. Nada, todo eso no es cierto. Bueno, Juan Carlitos, ¿hoy has ido a la radio solo? He venido a la radio solo, sí. Es que a veces traigo sobrinos, a veces traigo hijos, sí. A veces traigo cosas. Hoy solito. Hoy he venido solo. Bueno, no te veo, pues no sé muy bien con quién has ido a la emisora de Barcelona. No, solo. Bueno, y ahora vamos a lo nuestro. Vamos al cuento. El título del cuento de hoy es La crisis de los 40. Pardo, ¿tú tuviste crisis? No había nacido. ¿Tú no habías nacido? No, a los 40 años. Ah, a los 40 años, menos mal. Yo no he tenido nunca crisis, ¿no? soy un fenómeno de barraca. Nunca he tenido una crisis. Qué bien. Nunca. ¿Y tú, Pepa, crees que tendrás la crisis cuando cumplas los 40? Mira, tu amabilidad supera a la de la gente de aquí. ¿Sí? Pero... Porque he habido unas risas que no vienen a cuento. Sí, ¿tampoco? No, han visto enseguida que yo tengo más de 40. Pues no recuerdo haber tenido crisis de los 40 tampoco, ¿no? No, tampoco. Veré si tengo la de los 50, que está a lo mejor sí me bueno, da. Bueno, aquí sí que te falta bastante, ¿eh? ¿Y la de los 1000? Sí. ¿La de los 1000 programas? ¿La de los 1000 programas? Pues no lo es sé. Es verdad, crisis de los 1000. Empiezo a pellizcarme y a ser consciente de 1000 programas. Y a veces empiezo a contar para darme cuenta de lo que es 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llego a 300. Y digo, es que son muchos programas. Es una locura, ¿eh? Eso de contar hasta 300 parece un programa de Juan Carlos. Sí, no, pero es darse locura. Cuenta. Vos dices 1000 y se dice en un momento. Sí. Son tres letras. Una palabra de tres letras. Tampoco has tardado mucho, 11, 12 años solo. Hombre, no es una cosa... Casi 11 años para 1000 programas. Hemos contado solo los programas que he dirigido yo, porque sí, sí, saben sí. Ustedes que este programa se llamaba igual No es un día cualquiera con Magín y con Nuria y anteriormente ya se llamaba No es un día cualquiera antes de que estuvieran ellos. Pero no, hemos contado esta etapa de programa, 1000 programas, descontando vacaciones, días de lotería y todas las cosas. Con este equipo, yo debo llevar 300 o 400 solo. Cuando yo haga 1000, ¿harás otra fiesta? Claro, hombre, claro. Vamos a ir haciendo. Bueno, venga, estamos en lo que estamos. Estamos en el cuento de hoy. Sí, la crisis de los 40. La protagonista del cuento de hoy tuvo esa crisis a los 40, pero mejor no avanzar nada y escuchar el cuento. Yo creo venga. Que es lo que toca. Adelante. Vamos a ello. Había una vez, en un país muy lejano, una bruja muy mala que pasábase el día haciendo pócimas para convertir a las personas en sapo. Hoy llevo ya 20 personas convertidas en repugnantes sapos. A eso dedicaba la bruja todas las horas del día. A pesar de tener solamente 39 años, su maldad habíale envejecido y parecía tener más de 100 años. Otra pócima voy a hacer, qué bien me lo paso. Pero un buen día, la bruja mala cumplió 40 años y llególe la famosa crisis de los 40. Y empezó la bruja a reflexionar de esta manera. Llevo toda mi vida haciendo el mal. He convertido en sapo a más de 500.000 personas. Esto no conduce a nada. Quiero convertirme en buena persona. ¿Lo habéis oído bien? La bruja mala quería convertirse en buena persona. Pero, ¿Cómo hacerlo?, pensó ella. ¿Cómo hacerlo?, pienso yo. Y rápidamente ocurriósele la solución. Haré una pócima especial para volverme buena, y yo misma la beberé. Y eso es lo que hizo. Introdujo en una gigantesca olla flores y plantas que al beberlas convertiríanla en buena persona. Meto en la olla esta margarita. Y animada estaba en su empeño de convertirse en buena. Meto ahora este chorrito de menta y este tulipán. Lo caliento y me lo bebo y ya seré buena para siempre. Pero cuando estaba a punto de beberlo, un tropiezo hizo que la olla cayera al suelo. ¡Oh, vaya! ¡Se cayó la pócima! Cayósele la pócima y por enfado decidió no hacer otra. Pero al instante, y sin necesidad de beberse la pócima, la bruja mala tornóse buena. ¡Dios mío! ¡Pero si soy buena, aunque no me haya bebido la pócima! ¡Tengo ganas de hacer el bien! ¿Y sabéis, queridos niños y niñas, por qué la bruja mala tornóse buena aún sin beber su pócima? Os dejo 3 segundos para que reflexionéis. ¿Lo sabéis ya? Pensad, pensad. Incluso os quitaré la música para que penséis mejor. Venga, fuera música. ¿Lo sabéis ya? En todo caso, yo os lo diré. La bruja mala convirtióse en buena aunque su pócima no bebiera, porque el deseo de ser buena ya es ser buena. La bruja tornóse buena en el mismo momento en el que deseó serlo, y el bebedizo era innecesario. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Me ha gustado de dejar en silencio un momento, ¿eh? Me ha encantado. Es que además el silencio en la radio tiene una carga dramática, ¿verdad? Tiene un valor brutal. Esto, da miedo. Pero esto es verdad, cuando una persona ya ha decidido ser buena... Ya es buena. Ya es buena, porque si no, no lo decide. Es la única cosa en la que funciona. En otras cosas no. O sea, en dejar de fumar no sirve. O sea, si quieres dejar de fumar, no has dejado de fumar. En cambio, en ser bueno, sí. Si tú dices, quiero ser bueno, es que algo te ha impulsado ya a serlo y pronto Oye, ya es lo cierto. Eres, ¿no? Qué bonito cuento. Un cuento. La semana que viene el domingo será chulo. Bueno, lúcete. ¿Sabes lo que pasa en estas cosas? Que cuando hay tanta presión y habrá tantos escuchantes delante y tal, yo tengo la sensación de que lo voy a hacer muy mal. Sí, porque la presión tiene estas cosas. Lo haré mal. Estoy segura de que lo vas a hacer muy bien. La gente me silbará, incluso me puede llegar a pegar. Tú defiéndeme, Pepa. Oye, no te preocupes, tendremos seguridad. ¿Sí? Sí. Si alguien me quiere agredir. Pero de todas formas, nos gustaría recibir. Mira, igual que hacemos lo del aplauso, o nos proponemos hacer lo del aplauso, ¿por qué no organizamos un abucheo? Vale. ¿A quién? A nosotros. Ah, a nosotros. Que nos abucheen. Ha de ser a nosotros. Para sentir lo que siente. Bueno, lo mal que se siente uno cuando le abuchean. ¿Quieres ensayar que esta mesa hueca se puede meter debajo? No. Yo creo que nos vamos a preparar para el Día del Monumental. Los de Vitoria son tan amables que no nos van a abuchear. Efectivamente. Ay, sí, que nos abucheen, sí. Nos ponemos en cara. Si lo dices con amabilidad, dices, oiga, por favor, ¿podrían ustedes abuchear? Con amabilidad se consigue todo. No, yo creo que aquí no nos abuchean. Pero en el Monumental, ustedes se van entrenando, ¿eh? Sí, un abucheo total. Y que saquen toda la rabia que tengan, que la hubieran dirigido a otra persona, que le caen mal, pues nos la dirigen a nosotros. Que nos abuchen a nosotros. Una catarsis de estas que le llaman. Qué bonito, me ha gustado.